Yo estudié en esa institución educativa en la década de los 60. Decir basta es una mentira. Decir basta es una mentira que empezó con 70 años de mentiras y que sigue con 11 años más de mentiras. En ese entonces, y no dudo que hoy, la comida de los caballos del ejército era 3 veces mayor que la que recibíamos nosotros. Han pasado muchos años y todo sigue igual o peor. Decir basta es recordar la mafia del Baester Gordillo Morales, que llegó, y yo fui testigo, como una maestra cualquiera, al Valle de México. Y hoy, multimillonaria. Todos los que han pasado por ese mafioso Sindicato Nacional de Maestros, son una porquería. Los gobiernos nefastos del PRI, coludidos bajo la mesa, hoy ya sabemos a qué le tiramos. Debemos de despertar, debemos de hacer que el pueblo nos acompañe. Ya basta de mentiras, ya basta de engaños. Solamente la educación nos las dan a gotas, porque de esa manera les permite a los gobernantes tenernos bajo su yugo. Jóvenes estudiantes, 2 muertes, niños, que siempre recordaremos con cariño, 2 muertes que el gobierno de un priista coludido con el PRD llegó a la gubernatura. Debemos de cambiar el basta y tomar de una vez por todas las calles para exigirles justicia, para exigir justicia verdadera. Basta de tanta impunidad que corre desde las 2 fronteras y desde los 2 océanos. No claudiquen, jóvenes estudiantes. Estamos con ustedes.